aburrido en el universo de mi habitación, consumido en un estado mental bajo influencias de mi condición de sensible corazón humano. No sé cómo expresar otra vez mis sentimientos y he decidido dar otra vez una vuelta más al centro. Como si fuera ayer, creo que estoy perdido en una nube negra. Confundo siempre la situación y todo lo real que cada uno tiene. No sé cómo expresar otra vez sentimientos.